Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Gente de la latitud, aquí su amigo el Pato Guevara, de nuevo dándoles una calurosa bienvenida, tan calurosa como este sol de Quito que ha estado muy potente estos días. Y bueno, desde los micrófonos de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les traemos un programa con información interesante y entrevistas muy, muy especiales. Ya saben que nos gusta darles variedad para que no se nos vayan a aburrir, así que esta semana tengo una compañía muy especial que ustedes ya conocen y a quien le damos nuevamente la bienvenida. Hola Pato, hola amigos y amigas de la latitud no violenta. Ya recordarán, soy Raúl Ramírez, de vuelta aquí en la 940 AM. Por supuesto, la página web de la Radio Casa de la Cultura, radiocce.com, y por supuesto la aplicación Radio CCE HD Online. Como ven, y por supuesto, como ya están escuchando, hay Raúl todavía para rato en sus radios, compus y móviles donde nos estén escuchando. También los estamos, por supuesto, leyendo en nuestra fanpage, Latitud No Violenta, y el correo electrónico latitudnoviolenta@gmail.com. Así que ya lo saben, por ahí nos cuentan todo lo que se les ocurra sobre el programa y bueno, de paso abren una pestañita y se informan con la www.presenza.com con doble S y Z al final, porque la agencia de noticias Presenza no para. Ah, y ya saben, también los pueden llevar en sus móviles con su super aplicación. Por cierto, Pato, he visto por redes sociales que en el Octubre No Violento, que justo está por finalizar, siguen pasando un montón de cosas, ¿no? Así que creo que es tiempo de contarles a nuestros amigos qué ha pasado en estos días y qué se viene para esta nueva semana con la gente de la fanpage del Espacio No Violento, a quienes, por cierto, les mandamos un saludo y los pueden ir a visitar en la Valladolid y Madrid, en la Casa Corape, acá en la Floresta, centro norte de Quito. Así que ya lo escucharon, estamos en la recta final del octubre, así que de una, Raúl, entremos en el Espacio No Violento. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. La semana pasada, el octubre siguió movidísimo, así que bueno, con decirles que hasta el Colegio Mejía, el Colegio Nacional Mejía, se ha integrado a las actividades, haciendo talleres y dinámicas internas en colaboración con la Universidad Andina Simón Bolívar, y según vimos, así será todo el mes. En palabras del rector del colegio, el licenciado Guillermo del Hierro, la institución ha decidido, a raíz de ese video que circuló por redes sociales, que se hizo viral, ustedes recordarán del docente que aplicaba su disciplina a palos, ¿no? Por supuesto que se deben acordar. Bueno, pues se quiere cambiar esa idea de que la docencia debe practicarse a golpes, por lo que decidieron trabajar con los docentes, las familias y los alumnos del Colegio Mejía. Por eso, muchas felicidades a la gente linda del patrón Mejía. Muy interesante, y bueno, la gente de Cuenca no se queda atrás, porque bueno, específicamente desde la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, nos invitan a todos en su campaña fotográfica por redes a que usemos los hashtags. Bien garas, ¿no? Sí. Los hashtags. Hashtag yo vivo sin violencia, hashtag yo amo sin violencia, hashtag yo estudio sin violencia, y hashtag yo trabajo sin violencia para que lo viralicen por la no violencia. Y bueno, la Defensoría del Pueblo siguió súper activa estas semanas que pasaron, y la siguiente, que también ya pasó, bueno, la siguiente semana, no se quedaron atrás porque en el espacio no violento armonizaron el cerebro y bueno, hasta dieron una función de cine. Muy bueno, debe serlo, obviamente la función de cine debió ser bastante amena, bastante interesante por el tema de la no violencia, ¿no? Y por si se perdieron, la estiradita de yoga que nos dieron, la danza relajante y el arte de la perfumería, por supuesto, a no entristecer porque esta semana hay más, así que apuntarse. El jueves también acompañamos también el lanzamiento de la tercera edición de la campaña Microagresiones, Macroimpactos, y luego el sábado también la Feria de Iniciativas No Violentas, que estuvo de loco y obviamente nos pasamos de lujo, ¿sí o no, Pato? Así es, bueno, ya lo escucharon, súper importante. Tuvimos 2 semanas seguidas a nuestros amigos de la Comunidad para el Desarrollo Humano, con Jacqueline Verde Soto, que trabaja en el espacio no violento. Y es precisamente de que nace de ahí la campaña Microacciones Macroimpactos, que es de los jóvenes, no es una iniciativa de gente adulta, sino de los jóvenes para jóvenes, porque está enfocado en estas pequeñas molestadas, bromitas, que en verdad tienen un gran impacto en la psicología de la otra persona. Y bueno, esa es una primera pista del tema que vamos a tratar el día de hoy en el mundo interno. Y bueno, en todo lo que has dicho tienes mucha razón, Raúl. Y bueno, quienes deseen participar con un stand en la feria, que de hecho el lunes terminó la inscripción y que deben haber disfrutado este día sábado, deberían haber llenado la ficha de inscripción porque, bueno, la feria de hoy estuvo muy buena. Estuvo cubierta, estuvo con gente que participó y bueno, pueden encontrar las fotos en el Facebook, en Octubre No Violento, o en la página, en el blog, en noviolento.wordpress.com, que ahí encontrarán sus fotografías. Y si participaron, mejor aún, porque pueden verse ahí. ¿Qué más, Raúl? Y es lindo verse en pantalla, ¿no, Pato? Sí. Por supuesto, ahí para que sus amigos, obviamente, les etiqueten y puedan verse y ver reflejados, obviamente, en las actividades que estuvieron allí. Así que de todo para todo, según sé, Presenza también cerrará con broche de oro el octubre, festejando sus 10 años ya. En las redes también van a encontrar su ficha de inscripción a las jornadas de periodismo con enfoque de paz y no violencia, que contarán con las intervenciones de colegas de Brasil, Reino Unido, Argentina, Colombia y, por supuesto, Ecuador. Y bueno, todavía, si están escuchando esto, están a tiempo de participar desde esta semana. Van a ser los días 30 y 31, precisamente para terminar el Octubre No Violento. Como ya lo escucharon, bueno, el evento será llevado a cabo en la Universidad Andina Simón Bolívar, muy cerca de acá, de la Radio Casa de la Cultura, y será de 2 a 6 de la tarde, y está enfocado a gente que trabaja en comunicación, pero no limita si es que alguien no está metido en este mundo, si quiere ver un periodismo con enfoque de no violencia. Y bueno, para eso vienen amigos muy especiales, como dijo Raúl, gente de Brasil, con Gunther, y también tenemos de Reino Unido nuestro querido Tony Robinson, que es uno de los pilares de Presenza. Tenemos de Argentina con Mariano Quiroga, que nunca detiene todo el trabajo que hace por Presenza y en otros medios. Tenemos de Colombia nuestra queridísima, nuestra jefa, Nelly Lizarazo. Odia que le digan jefa, pero bueno. Jefa. Y obviamente tenemos de Ecuador, que no se puede quedar atrás. Y tendremos la participación de Alay con Sally Burch, que es una periodista muy reconocida. Y también con una representante de UNESCO. ¿Sí? Entonces tienen todos estos invitados muy especiales. Y bueno, también esto es una pista de la sorpresa que tenemos para la próxima semana, que yo sé que lo van a disfrutar mucho. Recuerden también que nuestros amigos del Reino Unido, Argentina y Colombia son precisamente las personas que hacen el programa En la Oreja, en nuestra radio amiga, Radio Pichincha Universal. Bueno, sí que ahí lo tienen, amigos y amigas, ya se viene la última semana del Octubre No Violento, no se queden atrás, todavía hay tiempo para inmiscuirse en este trabajo por la no violencia. Así que sigan disfrutando del octubre, vean sus fotitos en el sitio web y bueno, no se queden atrás, y si bueno, se les pasó, tienen el próximo año porque esto no para. Por ahora vamos a disfrutar, ¿qué tal, Pato?, de una buena música, y en este momento viene un tema que Ros, nuestra compañera, que la extrañamos aquí siempre, nos recomendó, y aunque sea, va a estar presente con la canción que ella misma propuso. ¿Cuál es, Pato? Sí es, siempre poniendo muy buenas canciones, tiene muy buen gusto. Es un tema con el que se identifica mucho, así nos lo dijo, nos lo confesó.

Y en lo que no tienen razón, y bueno, discrepamos mucho, es que se naturaliza, o sea, el bullying se naturaliza, y eso está mal. El acoso ha llevado a consecuencias extremas, como son los tiroteos en las escuelas norteamericanas, o incluso al suicidio en todo el mundo. Así que es momento de dejar de mirar a otro lado, de hacerse los locos, y enfrentar el problema del acoso. Sí, Pato, hay que enfrentar esto de frente, ¿no? Porque este tipo de acoso tiene como escenarios las mismas aulas y patios escolares, y sus protagonistas, en este caso víctimas y victimarios, se encuentran comprendidos en edades de entre los 12 y 15 años. Y según los especialistas, o sea, psicólogos infantiles, ambas partes tienen perfiles bien definidos. Por ejemplo, los acosadores necesitan tener el dominio sobre otros para sentirse poderosos y así ser reconocidos. Carecen, por supuesto, también de habilidades sociales y no muestran ningún tipo de capacidad de empatía. Por lo general, suelen tener problemas de violencia en su propio hogar, por lo que no tienen capacidad de autocrítica y manipulan a su antojo la realidad. En contraparte, dicen los especialistas, que mencionó Raúl, que los acosados son sumisos, tienen baja autoestima y además no poseen una personalidad segura. Tienen incapacidad absoluta para defenderse por sí mismos y suelen presentar algún tipo de diferencia con el resto de sus compañeros de clase en lo que se refiere, por supuesto, a raza, religión, físico y, bueno, demás, cualquier tipo de característica, interna o externa. El acoso empieza de manera sistemática, con burlas que parecen, bueno, que se ríen todos, en las que todos participan, que son cómplices, hasta llegar al maltrato físico, al más explícito y al más notorio, que deja evidencias. Y bueno, todo esto se fortalece con la complicidad, de, ya lo mencioné, de quienes observan dichas situaciones y no hacen absolutamente nada. El bullying o acoso escolar no es más que una muestra de abuso de poder que experimentan los niños y adolescentes con una educación basada en la violencia. Pero no se dejen engañar, los acosadores muchas veces también son víctimas de alguien con más poder. Por supuesto, y otro dato importante, Pato, es que el acoso se ha trasladado de las aulas al ciberespacio, lo que se denomina el ciberbullying, donde las víctimas son acosadas e intimidadas en sus propias redes sociales, hasta con imágenes suyas sacadas sin su permiso en distintas situaciones. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para el 2015 los países con mayores índices de acoso escolar eran República Dominicana y Costa Rica, y a estos, por supuesto, también les sigue Perú, Colombia, Chile y España. Pero no crean que aquí en Ecuador nos salvamos de este problema, por supuesto que no. Según el informe, una mirada en profundidad al acoso escolar en Ecuador, realizado en 2015 por el Ministerio de Educación, UNICEF y Visión Mundial, de una muestra de 5.511 casos en 126 instituciones educativas, se estableció que alrededor del 60% de alumnos en algún momento de su etapa estudiantil han sido víctimas de violencia de sus compañeros. Según ese estudio, 2 de cada 10 estudiantes entre los 11 y 18 años han sufrido acoso escolar, mientras cerca del 25% sufrió algún tipo de bullying más de 3 veces en el último trimestre. Entre las principales formas empleadas de violencia están las de carácter verbal, física y psicológica. Terribles cifras, ¿no? O sea, un 20% de los estudiantes de 11 a 18 años han sufrido acoso escolar, es un número altísimo. Y sabemos también que por ahora, el único país que ha sido capaz de resolver el problema del acoso escolar es Finlandia, al norte de Europa, con su proyecto Kiva, misma que ha logrado un 98% de eficacia. Dicho método fue implementado de manera urgente luego de que se dieran 2 casos muy conocidos de jóvenes que protagonizaron tiroteos en sus escuelas, además del alarmante creciente de suicidios en adolescentes por este motivo. Kiva es un proceso de observación, acompañamiento, diálogo y capacitación a los maestros, familias y estudiantes. Incluso se han creado juegos para computadora que ayudan a frenar el cyberbullying. Y bueno, estos son los datos, esta fue la introducción del tema de esta semana en el mundo interno. Y vamos a ir con la primera parte de nuestra tertulia, Raúl, con nuestro primer diálogo, hasta que nos toque irnos un ratito al espacio publicitario. Y bueno, me toca hacer la pregunta a mí, que te puede parecer un poco difícil, y es, ¿alguna vez has sufrido acoso escolar, Raúl? No, sí, por supuesto, ahí en el... en el mismo colegio, quizás en los desde la misma escuela hasta los 16, 15, 16 años, que obviamente uno ya va creciendo, quizá va tomando cuerpo, entre comillas. Obviamente que sí sufrí bullying bastante, quizás sobre todo por mi carácter en ese momento, que era más callado, más pasivo, más introvertido, porque no compartía mucho. Sí jugaba, por supuesto, pero te cuento que hasta yo no salía mucho a jugar, sino me quedaba yo ahí leyendo con, qué sé yo, algo que estaba por ahí, algo interesante que encontraba. Ni siquiera salía a jugar con mi hermano. Y eso obviamente me retrajo a mí mismo, era bastante, bastante callado en ese sentido, ¿no? Y eso sí, obviamente, a diferencia de los otros chicos, de los otros niños, era súper complicado porque los niños ven esa diferencia, ¿no? Y ellos no se quedan callados, los niños y los adolescentes no se quedan callados y muestran algún tipo de interés por molestarte. Y como no respondes, no se responde como ellos le esperan, ahí llega la molestia. Entonces sí sufrí tanto, como tú dijiste, ¿no?, en la introducción, tanto el maltrato físico y también psicológico, por supuesto, desde los 8 hasta los 15 años más o menos. Bueno, y eso que Raúl es, ahorita no lo ven, pero Raúl es alguien muy alto, según lo que me cuentas, y bueno, es alguien, imagínense, yo me consideraba alto hasta que le conocí a Raúl, y Raúl es un poco más alto, es un poco fuerte, entonces es bastante sorprendente, como dices, solo porque tenías esta personalidad de un niño introvertido. Ajá. Solo por eso, y es precisamente eso porque la gente cree que alguien es débil o no reacciona, cree que le está dando permiso o autorización para que pueda hacer lo que le dé la gana, y nada que ver. Esto me hace acuerdo de un experimento que una vez un artista, que ahorita se me va el nombre, hizo hace mucho tiempo, en la que ella por 16 horas se quedó estática, y decía, y la gente al principio le daba, tenía un montón de cosas alrededor, cosas que podían hacer daño, cosas que podían, ropa, lo que sea, y la cosa del experimento era que la gente debía hacer lo que le dé la gana por 16 horas. Es un experimento para poner a prueba la humanidad, o sea, la voluntad y la bondad de la humanidad. Pasaron las horas y, claro, al principio estaban medio así como con vergüenza, ¿no?, así medio tímidos. Y cuando vieron que en verdad ella no reaccionaba, empezaron a hacer tonteras, empezaron a desnudarle, a hacerle daño, tonteras. Porque ella dijo que lo que demostró ese experimento es que cuando la gente ve que alguien no reacciona, que es débil, entre comillas, o sea, que no pasa nada si tú le haces algo o le dices algo, entonces que la gente saca su peor naturaleza. Entonces, esto me hizo acuerdo del bullying, porque más o menos va por ahí. Ven un niño que si le molesta no hace nada, si no le ponen un apodo, que es peyorativo, que no es como de panas, porque uno a veces le pone apodos a su amigo, porque si ya tienen confianza y todo, dice, oh, oye, gato, o lo que sea, pero si no le dan la confianza, se convierte en bullying, o sea, se convierte en molestia. Hasta los grandes sufren eso, pero imagínense el impacto de un niño en el que son como esponjas, eso es lo más real del mundo, porque cuando creces te quedan ciertas secuelas, ciertas cosas que sí perduran. Así que es bastante pesado. Hay que respetar eso, y también yo creo que esto se remite al adultocentrismo, siempre me equivoco. Adultocentrismo. Adultocentrismo, ¿no? Raúl tiene las respuestas a todas las preguntas. Es eso, porque los adultos siempre es, no, es que el niño siempre se inventa, o tú, mijito, pégale nomás, o no, es que no va a ser para tanto, y no es verdad, a veces puede desembocar en suicidio, imagínate. O sea, y es tenaz porque sienten que están solos, aislados. Exactamente, y en esta misma edición de la campaña, ¿no?, incluso lleva este mismo nombre, microagresiones, macroimpactos, y en los mismos niños, en algo pequeño que tú le haces va a recordar para toda la vida. Como tú dices, Pato, es los niños son una esponja, entonces algo que pueda suceder en cualquier momento de su vida, sobre todo en sus años iniciales, va a repercutir para siempre. Entonces es algo que quizá los otros niños obviamente no lo sepan, pero sí va a repercutir, por supuesto, después, ¿no? Y algo más te iba a contar, era de que los niños, igualmente, quizá en la misma psicología de la muchedumbre, como yo le digo, y no quiero meterme mucho en este tema, pero aludiendo también al tema de lo que sucedió en Pozorja en esta, a inicios de esta semana. Sí, la anterior. Exactamente. Cuando la gente se une en muchedumbre y está decidida a hacer algo, no hay quien la pare. Y se vuelve una situación muy caótica, demasiado violenta. Y quizá eso también pueda repercutir en los niños, que cuando se unen son capaces de cualquier cosa, pero cuando están solos no hacen nada. Son, quizás se pueden llevar bien, pero quizás se unen con sus amigos, con ellos, y ahí es cuando quizás la agresión, el maltrato se vuelve muchísimo más grande. Claro, como decíamos al principio, y tienes mucha razón en esto, no lo había analizado desde este punto, se naturaliza, porque es como que llegan al colegio, es otro mundo, otro contexto, los niños pasan la mayoría del tiempo ahí y pasan 8 horas de las 24, o sea, duermen 8 horas, y pasan la mayoría del tiempo ahí. Es su segundo hogar, y que todo el mundo lo normalice, lo vea como que, o sea, digamos, tus compañeros le apoyan al del bullying, o sea, no, loco, ya ni sé cuánto, y le creen, ¿no? Te sientes que estás aislado y solo y que nadie te puede defender. Y luego vas con tus maestros y no, pero es que usted también defienda, si no creo que sea para tanto, a ver, háblele y todo, y le hace disculpar, pero hasta ahí queda, y luego sigue y sigue y sigue. Van a las autoridades y pasa lo mismo. Si el niño tiene la desgracia de que sus papás no le prestan mucha atención, o sea, se queda ahí. Entonces, y de ambos lados, ¿no? Del que hace bullying y el que sufre bullying. O sea, todo esto es por atención. O sea, la persona que... Es mi teoría, que las personas que hacen bullying es porque quieren llamar la atención. Exactamente. No estás para nada equivocado, Patos. Completamente de acuerdo. Quieren llamar la atención. Quizás en sus casas no tienen la suficiente, valga la redundancia, atención de sus papás o de su familia. Y quieren entrar en eso, ¿no? O sea, con sus actividades extrovertidas, su personalidad que es así, intentan tener la atención que en casa no la tienen, y eso obviamente repercute en los que sí tienen atención en su casa, pero son más callados, más introvertidos, más ensimismados en ellos mismos, ¿no? Claro, esto me hacía acuerdo un caso que alguna vez te conté de mi sobrina que también sufría bullying. Ajá. Alguna vez te comenté que mi sobrina tiene 4 años, el anterior estaba recién en primero de básica, creo que le dicen básica 1 o algo así, no me acuerdo muy bien. Ahora le han cambiado, ¿no? Inicial 1, inicial 2, inicial 1, inicial 3, estaba en inicial 1. Ya ni siquiera uno se confunde, el pre-kinder antes del jardín, después primero de básica, el primero bachiller, ay no. Sí, ya, bueno, esperemos que eso esté funcionando a largo plazo. No nos metamos en el sistema educativo. Bueno, estaba en el primer cursito de la escuelita, ya. Muy bien. Y tenía 3 años, empezó muy chiquita. Y tenía una niña que se llamaba, no me acuerdo, Ivanova, algo, no me acuerdo bien, que le molestaba todos los días, absolutamente todos los días. Imagínate una niña de 3 años que sufra bullying, porque es bullying, o sea, le empujaba, le molestaba. Se sabía el nombre de memoria, le decía todo el tiempo así, no, es que ella me está molestando, la ni sé cuánto me está molestando. Llegó un rato en que vacaciones, que no estaba en clases, en feriado, soñaba con ella, se despertaba asustada porque le soñaba a ella, o sea, mi hermana estaba desesperada, o sea, tenaz, mi papá, el abuelo de mi sobrina, habló en el colegio y todo, y por suerte este año, el nuevo que empezó en septiembre, ya le cambiaron y todo bien, pero fue tenaz. ¿Cuántos años tiene tu sobrinita? Ahorita tiene 4. Ah, es prácticamente recién. Sí. Y te digo, es tenaz porque lo que había pasado es que con esta niña decía que ya me había llamado a los papás y que los papás siempre están ocupados, que los dos papás trabajan, que es que hay papás que creen que el colegio es guardería. O sea, mientras yo pague, le deje en la casa, le reciba a la empleada, todo bien, o mi papá, o mi mamá, así. Todo bien, y no es así, o sea, la escuela es parte de, o sea, es algo que necesario, pero no es una guardería. No es para estar ahí todo el día. Claro, hay papás que hasta les pagan actividades optativas, creo que les llaman, que les ponen karate, en fútbol, para que lleguen a las 5 de la tarde. Pero es ahí mismo, en ese mismo lugar. Claro, imagínate, y si alguien sufre bullying, y ahora con lo que no estoy de acuerdo, que alguna vez también hablamos, es que imagínate que en este sistema educativo la víctima se obliga a cambiarse, o sea. Exacto, ajá. O sea, le molestan a la víctima y lo que les toca hacer a los papás, porque no saben qué más hacer, es cambiarle al hijo. Porque dicen, no, esto ya no aguanto, ¿sabes qué? Cambiemos usted de colegio, porque eso está mal. Y este nada, o sea, ¿cuándo han visto que a alguien le roben o le maten y le culpen a la víctima? O sea, es que tú te dejaste robar. Esto pasa en casos de femicidios, no siempre decimos cómo se viste, porque la gente es así de boba, ¿no? De descuidada. Pero en casos de bullying, imagínate que digan que la víctima tenga que cambiarse de colegio. Nada que ver, o sea, que debería cambiarse y tener cierta atención. Sí, son niños de la larga, pero el que debería tener alguna sanción o atención es el que hace el bullying. Exactamente, y ahí también se complica la situación con la víctima, entre comillas, no víctima, porque el momento en que le toca cambiarse de colegio o al menos de curso de ahí mismo del colegio o de institución mismo, se siente mucho más débil porque no tiene con quién conversar y ahí sufre más bullying todavía. ¿Por qué era, entre comillas, víctima, perdón? Bueno, es por decirlo así. ¿No? Ya, okay. Listo, ya sí, el ser el nuevo es también. ¿No? Exactamente, ser nuevo es complicado y eso también lo habíamos conversado porque puede ser que sufrimos bullying de distinta forma con el Pato, porque yo sí he estado en distintos colegios y escuelas, del Pato solamente he estado uno en toda su vida. Desde su niñez y adolescencia, una sola institución, pero yo sí he estado en algunas, y eso también complica la situación del estudiante, ¿no? Claro, como decíamos, bueno, forma de broma, que con el video de enchufe, ¿no? Ajá. Fue como sobrevivir al colegio, que le da todo un paseo al que no ha visto Enchufe TV, tal vez, porque somos muy millennials. Las personas que nos escuchan, hay un canal de YouTube que se llama Enchufe TV, que hace un video en el que le da una academia, bueno, todo en chiste, ¿no? Una academia para sufrir el colegio, sobrevivir a los bullying, de cómo faltar y todo eso. Y al final le dice, ¿y tú qué eres? Dice, no, yo soy el nuevo. Y el entrenador le dice, no, ahí estás frito, ¿no? Ahí sí no hay nada que hacer. Y nada, como decía Raúl, yo pertenecí a un colegio por 13 años toda la vida educativa, desde escuelita hasta el colegio. Pero en cambio le perteneció a un montón de escuelas y creo que es bastante complicado porque dices, no conoces a nadie y tienes que repetir todo el proceso y claro, es que eres de nuevo y como eres de nuevo tienes que demostrar a chuta que juegas fútbol, que eres buenazo para el fútbol, que eres inteligente o que no sé, o sea, qué onda, o si te defiendes, si te hacen algo respondes, porque es como que estuvieras, no sé, como ven en las televisiones, demostrar respeto en la cárcel, o sea, ganarte el respeto. No, obviamente, sí. Y bueno, aludiendo a lo que dices del video de Enchufe TV, se llama Centro de Supervivencia Estudiantil Avanzada, así se llama el video, y está protagonizado por el actor Alfredo Espinosa. Muy buen actor. Uh-huh. Por cierto, bueno, ya vamos a hablar de lo que quería hablarles ahorita sobre una actriz que lamentablemente nos dejó esta semana. Marta Ormaza. Sí, pero tenemos que irnos a un pequeño corte comercial o un pequeño espacio publicitario, así que ya volvemos y bueno, no se vayan que ya nos estaremos escuchando, así que espérennos. Nos vamos un ratico, no se vayan y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso acá con el programa, con la tertulia, donde nosotros, los de la Latitud No Violenta, hablamos de esos temas que pueden molestarles. Hemos hablado de diversos temas, hemos hablado del aborto, del bullying, de la asesoría política, hablamos de los venezolanos, hablamos de varios temas. Esta semana tenemos el bullying, para los que no sepan. Dimos algunos datos al principio del programa sobre qué tan grave es esto, que a veces concluye en algunos ataques con disparos y muertes en colegios como en Estados Unidos, y a veces hasta en suicidio, que es bastante común acá en Ecuador. Y bueno, haciendo un breve resumen de todo lo que hemos dicho, esto se remite a que el abusado le entrega cierto poder al abusador, y el abusador se siente con todo el derecho a molestarle, a gritarle, a darle apodo, y eso está totalmente mal. Y lo que estamos fallando es que se hace que se cambie de colegio a la víctima, entre comillas, y no al mismo victimario. Exacto. Entonces ahí está el problema. Y bueno, lo que estamos hablando antes de irnos es que, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, porque estamos hablando de Enchufe TV, estamos hablando del actor Alfredo Espinosa, que es, me parece que actuó en una película con Ricardo Darín, para que puedan estar ahí siempre pendientes y que puedan ellos también confiar en ustedes. La solución está en nosotros, así que vamos erradicando entre todos el acoso escolar. Ahora les vamos a poner un tema para relajarnos en este punto que quizá nos tensó un poquito, pero con esta canción nos vamos a relajar un poco, Pato. Una canción que nos recuerda que todos somos absolutamente iguales, somos del mismo territorio de este inmenso Ecuador biodiverso, y que tiene también tiene mucha diversidad étnica, de nacionalidades, de razas, de culturas, de religiones. Multidiverso. Multidiverso, se me había ido el término. Así que bueno, ya saben, el relax viene cargado de un par de carismáticos cantantes ecuatorianos que se llama Pamela Cortés y Juan Fernando Velasco, con Yo Nací en Este País. Así que disfrútenla. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres, yo ni voy, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Me quiero escapar, pero yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, yo digo, de dulce coraje y de ternura, de dulce pasión. Bueno, amigos, ya saben que están disfrutando de la compañía de Pato y de Raúl. Espero que les guste mucho. Y como yo no podía quedarme afuera porque me encanta hacer colada y los extraño tanto, pues yo voy a presentar este segmento de Así se construye la no violencia, que es para ya también ir cerrando nuestro programa. Y esta semana tenemos un invitado súper especial, alguien de Presenza. Es como para darles un abrebocas de lo que se viene la siguiente semana, que ya les hemos venido diciendo cuántas veces que va a haber un programa especial. Entonces estamos aquí con Mariano Quiroga. Él viene desde Argentina, desde la redacción argentina de Presenza. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido acá a La Latitud. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, por el convite. Y voy a estar 2 semanas seguidas, entonces, en el programa. Exactamente, 2 semanas. Se van a empachar, entonces, de argentino. Entonces ya lo saben, así que no pueden separarse de La Latitud No Violenta. Entonces, Mariano, nuestro segmento se llama Así se construye la no violencia. Uh-huh. Entonces, de lo que se trata es de visibilizar el trabajo de la gente que está haciendo activismo en diferentes áreas, en diferentes acciones. Entonces, ya nuestros amigos han de sospecharnos, como estás en Presenza, también estás haciendo activismo por la no violencia. Entonces, cuéntanos, por favor, Mariano, ¿en qué se basa tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te ha motivado a estar en toda esta movida de la no violencia? Bueno, ¿qué me motivó? Creo que habría que pensar básicamente en la necesidad de querer transformar el mundo. Uh-huh. Un mundo que el diagnóstico es muy evidente de que está mal, de que está enfermo, de que está pudriéndose por un montón de lugares. Y confiando en que la no violencia puede ser justamente una herramienta, una vacuna, una cura. Uh-huh. para muchos de esos males. Creo que desde mi juventud más juvenil, digamos, desde la adolescencia, que vengo bregando por distintas iniciativas que tienen que ver con estas luchas. Y me fui decantando claramente hacia la comunicación, hacia el periodismo, pero más que nada la comunicación, porque no solamente visto desde el lado del periodismo puro y duro, sino desde la necesidad de transmitir cosas a la gente. Creo que la comunicación tiene que ver con esa relación, no solamente. Muchas veces el periodista se pone en una situación de querer adoctrinar a los otros. Uh-huh. Y me parece que el comunicador es una postura un poquito más llana, más empática, si se quiere, con el receptor. Yeah. Y que no solamente es un receptor, sino que él no solamente es un emisor, sino que también es un receptor de lo que está pasando. Yo creo que es muy importante que a la hora de comunicar uno tenga clara conciencia de lo que pasa alrededor de uno. Que uno no mire los fenómenos o las noticias como hechos aislados, sino que los vaya registrando y los vaya poniendo en relación los unos con los otros. Me parece que ese trabajo es fundamental para poder llevar adelante una tarea de comunicación. Uh-huh. Cuando uno se toma ese trabajito de poner en relación las cosas, uno empieza a darse cuenta de vacíos que se generan, de información, de conocimiento, de voz. Uh-huh. Que muchos necesitan encontrar un vehículo para poder transmitir lo que quieren decir. Y es desde ese lugar que uno se embarcó en este proyecto que es Presenza. Uh-huh. Y del cual después derivaron otro montón de cosas, ¿no? Porque está la agencia de noticias, que es por ahí lo que a uno diariamente lo pone en marcha y lo hace estar alerta y estar en contacto con gente de diferentes puntos del planeta para llevar adelante una agenda en común, una agenda que busque justamente encontrarle una vuelta para resolver todos estos problemas que nos complican la vida. Pero después uno se aplica también en fenómenos mucho más locales. Yeah. Y es ahí donde por ahí entra ahora el trabajo que estoy llevando adelante con una radio comunitaria que se llama Radio H. Uh-huh. Y que también requiere esa esa permanencia de estar todos los días ahí, y por ahí no pensando en una agenda tan internacionalizada, tan en común, con gente de otros planetas, sino con gente que está viviendo en el mismo barrio, con gente que están viviendo realidades por ahí mucho más críticas o mucho más evidentes y que requieren otro tipo de soluciones mucho más pragmáticas y mucho más rápidas. Así que son como dos maneras de trabajar la información, las noticias y la comunicación que intento poner todo el tiempo en comunión, ¿no? La una con la otra, porque me parece que para poder entender los problemas más puntuales que vivimos cada uno en nuestra situación local, necesitamos también englobar esa situación dentro de un escenario mucho más global, ¿no? Porque los fenómenos se repiten en los distintos lugares y muchas veces las soluciones que se puedan haber encontrado en la otra punta del mundo pueden servirnos, o como mínimo de inspiración, para también encontrar nosotros mismos soluciones. Así que bueno, estoy como un buscador de soluciones permanentes, ¿no? Eres el Google comunitario, sería, de la comunicación humanitario y todo. Tú has venido para uno de los eventos del Octubre No Violento acá en Ecuador, que va a ser, por decirlo, la cereza del pastel de todos los eventos que se han hecho en este octubre, que ha estado súper movido. Y eso es el festejo de los 10 años de presencia acá. Entonces se van a hacer las jornadas periodísticas con enfoque de paz y no violencia. Entonces cuéntanos qué nos traes, qué novedades hay, de qué se va a tratar y cómo va a ser la cosa. Yo creo que la impronta que nos caracteriza a la gente que estamos en presencia es que somos justamente unos militantes de lo que creemos, ¿no? Nos dejamos llevar por nuestras convicciones. Sí. No le escapamos a esa urgencia, digamos, que nos agarra y que nos hace justamente, como te contaba antes, buscar soluciones. Y nos fuimos encontrando los distintos trabajadores, voluntarios de presencia en diferentes lugares del mundo. Y hace 10 años que venimos llevando adelante esta labor con muchos contratiempos, pero también con muchas alegrías y con muchas satisfacciones de haber logrado ir encontrando socios para llevar adelante todo este trabajo en todos lados. Y me parece que es importante contarlo, porque vivimos en una época en la que resignamos muy fácilmente esas convicciones, esos sueños, esas ideas o aspiraciones, ¿no? Así es. Entonces creo que el periodismo en particular es un ámbito de mucho cinismo, de mucho escepticismo, donde se ve muchas partes crueles del mundo, donde se conocen por ahí pormenores de la política y de la economía y de cómo funciona los prejuicios en el planeta, que hacen que tengamos una mirada bastante cínica sobre la especie humana directamente, ¿no? Entonces me parece que aportarle a ese trabajo una mirada esperanzadora, una mirada de que se puede también hacer periodismo desde otro lugar y confiando en la gente, vale la pena. Y por más que haya gente que por ahí nos está escuchando y dice, bueno, no sé si es muy redituable, puede ser que económicamente sea verdad, no lo sea, pero sí lo es en términos de satisfacción personal, de sentirse coherente, de sentirse valioso, de sentirse querido también por otros que están en la misma lucha y que lo tienen aún en cuenta, que lo valoran y que lo cuidan. Me parece que desde ese lado de militancia, el periodismo y la comunicación cobran una dimensión muy hermosa y ojalá logremos transmitirle a las personas que vengan a este encuentro allí en la Universidad Andina, ajá, en la Simón Bolívar, les podamos contar eso, que en estos 10 años estamos más que orgullosos de lo que hemos hecho, uh-huh, y más que seguros de que vale la pena seguir intentándolo y seguiremos buscando soluciones con más gente. Sí, eso también suena a una invitación para los que quieran, los que les guste la no violencia. Ya saben, las puertas de presencia están abiertas para todo aquel que quiera hacer una comunicación diferente. Y bueno, para ir cerrando por hoy, porque ya saben que el próximo programa los vamos a tener aquí a todo ese equipo chévere de presencia. Bueno, una parte chiquita nomás. Dinos, Mariano, nosotros siempre le preguntamos a la gente, le decimos, ¿tu trabajo en qué contribuye a la no violencia? Pero aquí, uh-huh, estamos hablando de que tú estás en las trincheras de la no violencia. ¿Qué mensaje podrías darle a la gente acerca de todo este trabajo de lo que es el humanismo? Para mí me parece que es muy importante tener en claro que la no violencia no tiene nada que ver con la pasividad. Uh-huh. Yo creo que hay una falsa un falso envase que se le puso, ¿no?, a la no violencia o al pacifismo, como una persona que se deja hacer y que se queda mansita, tranquila, y que no responde a las agresiones y que es contemplativa de lo que pasa en el mundo. Bueno, no, lo que me parece que quiero resignificar es justamente que no, que la no violencia me parece que es una actitud de rebeldía permanente, uh-huh, a este estado de situación de violencia, y que entendemos que no es alimentando la violencia que vamos a poder resolver los conflictos, uh-huh, sino que tenemos que ir como desmontando esos cimientos o esos pilares que le dan fortaleza a la violencia como institución, ¿no? Creo que como forma de relacionarnos entre los seres humanos. Si logramos ir desmontando todo eso a través de una conducta no violenta y de una actitud y una persistencia no violenta, me parece que ahí sí podemos ir realmente a resolver los conflictos. Yo lo que les diría es que la verdadera rebeldía pasa por ese activismo permanente, uh-huh, y el intento de ser no violento, porque tampoco hay que creerse que el no violento es una persona que está superada de todas sus contradicciones y no, que para nada. Y que nunca grita, que nunca se enoja, que nunca quiere tirar a otro abajo de un tren, digamos. Esos sentimientos y esas sensaciones las tenemos, nada más que nos damos cuenta de que no es el camino. Claro, que con eso no vamos a resolver nada, al revés, vamos a ir generando mayores olas de violencia. Así que nos hemos comprometido, más que nada con nosotros mismos, a buscar siempre que podamos una alternativa no violenta para resolver cualquier tipo de conflicto. Y desde los que nos embarcamos en presencia tenemos como esa testarudez de ir a querer resolver conflictos quizás que nos exceden, ¿no? A veces, exacto, pensamos realmente en resolver los conflictos más gordos que tienen el planeta, como son el desarme, como son, uh-huh, la no discriminación, tema de la desigualdad, no solamente entre géneros, sino entre clases sociales, en, uh-huh, fin. Un montón de cuestiones que requieren un activismo permanente. Así que lo que diría es que el no violento tiene que ser alguien que se comprometa a tratar de ser un activista la mayor parte del tiempo. Listo, amigos. Entonces ya escucharon, ya les quedó claro el concepto de lo que es ser no violento, de lo que es ser activista de la no violencia. Así que vayan ahí echándole cabeza, viendo que no es que van a andar hablando de paz y amor, no. Es también rebeldía y muchos somos rebeldes allá afuera, yo sé que sí. Y ahora los voy a mandar otra vez con el Pato y con Raúl para que sigan escuchando estos chicos y que vayan por ahí despidiendo el programa. Nos vemos, bueno, nos escuchamos el siguiente sábado, así que paz, fuerza y alegría para todos. Definitivamente, amigos queridos, me encanta estar aquí, por supuesto, y ser testigo de tantas buenas iniciativas. Y ya estoy ansioso por saber qué vendrá en los próximos programas. Por ahora, el reloj nos dice que es tiempo de irnos. Soy Raúl Ramírez, no se olviden, despidiéndome desde la cabina de la radio Casa de la Cultura. No olviden, por supuesto, seguirnos en nuestra fanpage, Latitud No Violenta en Facebook, y también escribirnos a nuestro correo electrónico latitudnoviolenta@gmail.com. Y quiero mandar también un fuerte saludo a mi tía Toti, a mis primas, por supuesto, a Gaby y a Simone. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y un beso. Todo va a salir bien. Así que mucha fuerza también en esta situación complicada. Excelente semana para todos. Nos vemos de aquí en 15 días, ¿no, Pato? Chaito. Ya nos vemos. Así es. Bueno, esperamos no haberles aburrido con nuestras voces gruesotas. Y bueno, la voz amigable que tiene Raúl. Muchas gracias, Pato. Nos faltó la super voz que tiene Rod, esa energía. Pero bueno, esperamos que les hayamos ahí amagado y disfrutado, entretenido un poco con nuestra música, con los temas que trabajamos, con nuestros invitados muy especiales, como siempre. Bueno, este fui yo, Pato Guevara, Patricio Guevara. Me voy muy agradecido de su valiosa compañía y recordándoles una vez más que visiten las redes y el blog del Octubre No Violento, que está en su recta final, que esperamos que hayan participado y que les haya encantado. Y bueno, y que haya participado en algunas actividades que tanto mencionamos en esta radio. Y bueno, si todo sale bien, nos encontraremos 30 y 31 en la Universidad Simón Bolívar, de 2 a 6, en las Jornadas por la Paz y la No Violencia, estas jornadas periodísticas. Y bueno, eso ha sido todo por esta semana. Pásenla bien. Un abrazo de paz, fuerza y alegría para absolutamente todos. Y sigan disfrutando de su hermosa noche. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.